Vaga, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3119, Lanús Oeste. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Seth Howlett, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilson. No te olvides, la indumentaria de la academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Muy bienvenidos, queridos académicos, al programa número 746 de Identidad Racinguista, como todas las noches, tratando de informar al pueblo de Racing de lo que va pasando día tras día en nuestro queridísimo club. Muchas son las cuestiones que hay que ir analizando, aclarando, como para que la gente pueda entender. Es sabido que cuando un equipo de fútbol pierde, se van agrandando las cuestiones, las situaciones. Y cuando un equipo pierde, salen a la luz algunas cuestiones que muchas veces son verdad y otras veces no son verdad, son mentiras. Y es un día como para aclarar, como para que el hincha de Racing, que puso Identidad Racinguista en AM650 o en AM570, como gusten, terminen de oírnos a las 21 horas y sepan un poco más de lo que sucede. O tengan una versión más de lo que viene pasando. ¿Por qué digo esto? Porque son tantos los rumores que hoy tenemos que salir a decir si son ciertos o si quedan en eso mismo, en un rumor pasajero que poco tiene que ver con la realidad. Russo, luego del partido ante Estudiantes, porque llegué a mi casa el día lunes. Roncino, ¿cómo estás? Buenas noches, porque lo quiero hablar con vos así tipo familia. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches para vos y para todos. Te cuento que cada vez que llego a mi casa, Federico Roncino, cada vez que llego a mi casa, mi madre me va trasladando qué fue lo que pasó en la jornada. Solo me habla de Racing. De lo que escuchó en la FM, que opinaron de Racing, de lo que escuchó en la tele, de lo que vio también, obvio, en la tele. Me hace un resumen. Y también me habla del programa nuestro, porque no se escucha. El día lunes llego y me dice mi madre, a la cual le mando un abrazo grande, me dice, Flavio, ¿verdad que Russo los citó hoy a la noche a los jugadores para hablar, para decirles que está enojado? Yo le digo, mira, ma, así, tal cual. Sí, sí. Mira, ma, no creo que eso sea verdad. No creo que Russo los haya citado en su casa, en una quinta, porque por ahí venía también la pregunta. Pero la verdad, no tengo esa información. Y lo dejamos pasar, porque la realidad es que nos parecería algo normal que pase eso, después de un partido tan catastrófico. Aparte después de haberles dado el día libre. No, eso fue antes, porque fue el lunes, el día del partido. Y después, bueno, uno después va averiguando un montón de cosas. Lo que sí es verdad respecto a eso, es que cuando los jugadores volvieron al hotel el día del partido, Russo pidió un salón en el hotel donde están alojados los jugadores, y tuvo una charla con ellos. Se dice, porque repito, todavía no hemos contratado a una mosca con la remera de identidad racinguista, tenemos muchas ganas de hacerlo porque nos solucionaría muchos problemas y nos daríamos cuenta de muchas cosas que obviamente no podemos saber. Se dice que el técnico de Racing... ¿Escuchaste el programa ayer, no, Roncino? Sí. Ah, bien. Juancito Dáquila sé que lo escuchó porque estuvo acá. ¿Cómo le va Dáquila? Buenas noches. ¿Escuchaste lo que dije de Miguel Ángel Russo? Uh-huh. Que se preocupó por ser candidato de Boca. Sí. Bueno, eso lo pongo entre paréntesis porque no viene a colación el tema, pero tenía ganas de mencionarlo por si alguno ayer no tuvo la posibilidad de escucharlo. Con quien me cruzaba hoy era un tema en común. Bueno, significa que se está escuchando Identidad Racinguista, sí, así que sí. Es importante. Miguel Ángel Russo habría mencionado algo así como el que no quiere seguir, que se vaya. Yo la verdad que no tengo la certeza de si Russo realmente brindó estas palabras, pero es el comentario que se está... que está circulando en los pasillos de Racing y en la gente que se preocupa por el día a día del club. Yo quiero decir que esas son frases que no llegan a nada, porque ¿qué se va a levantar algún jugador y va a decir yo me voy, no quiero seguir? Son pagadas en realidad. Lo importante es la reunión en sí, que existió y que Russo les planteó diferentes cuestiones a los jugadores. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué arranco este programa con eso? Con esto que estoy mencionando. Porque hubo una charla después del partido y por ahí Russo les dio día libre, porque después de una charla de una hora y media, que fue lo que duró, ahí prefería que el plantel tenga un tiempo para pensar. Bien. Entonces entiendo quizás un poco más el por qué. Sigo sin coincidir con Russo. Se vean las caras nuevamente. Con lo del día libre. Tienen tiempo para pensar, ¿no? Aclará que con lo del día libre. Claro. O sea, no necesitan tomarse un té por la tarde los jugadores para pensar lo que les dijo Russo. Van, se acuestan, duermen, se levantan, llegan al auto, van a entrenarse. Me parece que ya está. Entrenando se puede pensar tranquilamente. Aparte, mientras te están hablando, ya vos tenés la capacidad para darte cuenta de si es bueno o malo, si coincidís o no coincidís con un mensaje que te dan. Pero bueno. Hay algo que hay que aclarar también, que es el tema de si los jugadores pidieron premio o no. Después me lo vas a contar vos, Fede. Sí. Vamos a hablar de los sueldos, porque, como bien dije, cuando un equipo pierde, se empieza a hablar de que se les debe plata. Vamos a hablar de eso también y lo vamos a aclarar, nuestra verdad, nuestra información. Vamos a estar con el equipo, ¿no es así, Dáquila? ¿Hay sorpresas? No, todavía no. Pero igualmente vamos a contarle a algún tipo de novedad que surgió esta mañana. Muy bueno. ¿Hablaron los jugadores hoy? No. ¿Y qué van a decir? Esta es Identidad Racinguista, muchas cosas por ir contando, por ir aclarando, y principalmente el objetivo de este programa de hoy es que cuando apaguen la radio sepan nuestra verdad y sepan un poco más de todas las pavadas que se hablan. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantador. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana cambió de dueño y se renovó.

Bien. Los jugadores están al día con sueldos y primas. Sí. No tienen motivo para quejarse estos jugadores, ¿no? No le busquen vueltas. Acá el único tema es... Hay dos temas. Y perdóname, Flavio. Falta de compromiso, perdóname, Fede. Sí. Falta de compromiso. Y en la mayoría de los casos, falta de aptitud. De aptitud, ¿eh? El jugador es que no están aptos para jugar con la camiseta de Racing. Técnicamente, psicológicamente. Porque muchas veces quedamos solamente con el compromiso. No es que si este equipo estuviese comprometido con la causa, hoy estaría en el lugar de Argentinos Juniors. No es solamente eso. Hay falencias en el armado del equipo, de eso se hace cargo el cuerpo técnico, y en los jugadores también. No solo anímicamente, futbolísticamente. Y la falta de compromiso. Sí, lo que te quería decir es que esto no es un invento mío, sino que fue desmentido por la comisión directiva. Ah, bien. Atención. No es una cuestión mía. ¿Qué me falta acá? A ver. Te falta el, acá, mirá, la desmentida de los dirigentes. Bien, lo borro eso. Sí, también. Porque viste que tenemos tantas cosas. Va de la mano con el rumor y va de la mano. A veces me río, Fede, cuando nos dicen, ¿cómo hacen para hacer un programa de Racing? Más que nada los que no están nutridos de la dinámica racinguista o del fútbol en sí. ¿Cómo hacen para hacer un programa todos los días hablando de un equipo de fútbol? Bueno, hoy podríamos hacer un programa de 8 horas. Si tuviésemos que desmenuzar todos los temas, abarcarlos completamente, pero tenemos que hacer un toquecito de cada uno, información, con opinión, pero al pie, hay que tocar la pelotita al pie, porque no nos alcanza el programa. Otro tema que hoy lo vi reflejado en un periódico, el diario Olé. 5 jugadores, mejor dicho, 5 hinchas, sí. No 5 jugadores, fueron al hotel. Uh-huh. Esos 5 hinchas que fueron al hotel, primero les digo que son algunos de ellos, porque tampoco voy a poner las manos en el fuego por todos, pero si estaban con la gente que yo voy a mencionar, sin decir sus nombres, quédense tranquilos que fueron con el mismo objetivo que podríamos haber ido cualquiera de nosotros. Y además, les digo, que van con frecuencia los días de concentración del equipo o después de los partidos. O sea, no quieran instalar algo que no tiene nada que ver. Porque si tuviésemos que hacer columnas, zappings, como generalmente se denomina a estos espacios en este periódico. Apostillas, como vos quieras. Segundos temas, terceros temas. Sí, sí. De cada una de estas cosas, la verdad tiene que salir un diario pura y exclusivamente para estas pavaditas. Pero cuando un equipo va perdiendo, Fede, todas estas cosas toman trascendencia y en otro momento son cotidianas. 5 muchachos. 2 de ellos son allegados a la dirigencia, participaron de Racing Vuelve. Por lo tanto, entran al hotel porque además tienen diálogo con muchos de los jugadores. O sea, no le busquen la quinta pata al gato. Lo que sí digo es que iban a buscar a un jugador, precisamente, sí, para intercambiar conceptos. Sí, sí, sí. Ese jugador era el número 5 de Racing. Claudio Jacob. Pero no le busquen muchas vueltas. No quieran ir mucho más allá del problema en cuestión, que es que Racing tiene, en su mayoría, malos jugadores, no está trabajando bien el cuerpo técnico, y se han elegido mal a esos jugadores. Ahí apuntamos. No, Fabio, igualmente esto quiero decirte que, por lo único que se puede malinterpretar esto es creer que estos 5 hinchas eran 5 barra bravas. Por eso, pero suponte que eran 5 barra bravas. Sí. Está mal darle la trascendencia que este periódico les dio si eran 5 barra bravas. Ahí tienen que sacar la tapa. Sí, sí. O sea, esto de ni chicha ni limonada, ¿saben qué es lo que produce? Por eso muchas veces nosotros estos temas no los abarcamos. Pero después cuando ya entran en los pasillos y ya la gente empieza a hablar, porque hoy la verdad me encontré con muchos hinchas de Racing que me preguntaban muchas de estas cosas, ahí sí tenemos que salir a aclararlas porque está en nuestra obligación contar todo lo que el hincha quiere saber. Y hoy es un programa que netamente se relaciona con eso, contar todo lo que el hincha quiere saber e ir desmenuzando algunas cuestiones. Tanda mi identidad racinguista, cuando volvemos nos metemos de lleno en el equipo, que verdaderamente

bueno, lógicamente Mercado va a salir del equipo, como decías vos, se va a perder 3 partidos o 2 partidos y medio, porque el de Tucumán no cuenta para cumplir la sanción, entonces tiene que perderse el de Banfield. ¡Apa! Otra cosa a destacar es que Jacó contra Tucumán no arranca amonestado, fue amonestado en los 22 minutos que se jugaron, pero como ya cumplió la fecha de suspensión, arranca sin ninguna tarjeta amarilla el 5 de Racing. Entonces Mercado se pierde. ¿Vélez? Vélez. Los 68 minutos en Tucumán. Y también el partido. Y Banfield va a ser el domingo. El reglamento indica que un jugador debe perderse 2 partidos completos. Claro, por eso mismo. Si en el medio se disputa algún partido que precisamente es incompleto, porque ya tiene jugado 22 minutos, el jugador también debe perdérselo. Eso es lo que indica el reglamento. Si bien para Racing, o los hinchas de Racing lo tomamos como un partido completo y muy importante contra el Atlético de Tucumán, podría ser que falten 15 minutos y un jugador no va a cumplir una fecha de suspensión en tan solo 15 minutos. Para el reglamento es lo mismo, que se jueguen 15 o que se jueguen 88 minutos. Ahora, Jacob sí va a poder jugar limpio de amarilla, porque esa amarilla ya le hizo cumplir una fecha de suspensión, por lo tanto, arranca limpito ante Atlético de Tucumán. Juancito, yo no lo descarto a Yala, pero vos decís que va a jugar Brian Lui. Sí, yo tengo la información que Lui va a ser el reemplazante de Mercado, y que puede haber otros cambios, que no estamos en condiciones de asegurarnos, porque todavía falta que Russo haga la práctica de fútbol, seguramente va a ser el viernes. Rosano no juega. Rosano viene jugando muy mal. Rosano no juega, olvídate. Buscale un reemplazante de Áquila en tu... Habrá que ver, porque si Lui va a jugar de 4, habrá que ver quién puede jugar de 8. Castromán puede jugar. Bien. Lieber va a seguir. Bien o mal, ¿no? Porque el otro día Wieler salió, pero va a ser titular, para alguno que yo digo que esté preocupado por ese tema. Está mal que juegue Castromán de 8, ¿no? Sí, para mí también. O sea, Castromán ya dejó bien en claro que no puede jugar. Rosano tampoco. El tema es quién juega, porque alguien va a tener, claro, que entrar. Para salir un jugador, por más mal que lo haga, tiene que ingresar otro. Por eso. Esa es mi gran duda. ¿Falcón? Yo votaría por Falcón de 8 y Zuculini de mediocampista interno. ¿Con quién? ¿Con Jacob tiene que seguir jugando? Para mí no, pero va a jugar. Y pero Zuculini y Lucero, entonces. No sé, me llega un momento que no sé qué equipo poner, porque no. Yo lo pondría el Ratón Pérez. Yo lo pongo... Yo técnico de Racing pongo Zuculini y Pérez en la mitad de la cancha y Falcón por derecha. Yo a Jacob lo pongo en el banco o que descanse 2 partidos. ¿Cómo le voy a dar el premio a un jugador que caminó al estadio de Quilmes de que siga jugando al otro partido? Sí. Yo como técnico, sí, pero sé que Russo no lo va a hacer. Entonces el equipo pasemos en limpio. ¿El arquero de Olivera? De Olivera seguro. Puedo decir que el 4 va a ser Lui. Sí. El 2 va a ser... Martínez, Avelaño y Caiz en el fondo. En la mitad de la cancha nos falta el 8. Sí, Jacob. No descartemos ni pongamos a nadie, porque la verdad es que creo que Russo puede llegar a meter más cambios de lo que nosotros estamos hablando. Va a hacer más cambios más allá de la salida obligada de Mercado, eso seguro. Claro. En el medio me imagino a Jacob seguro, habrá que ver si vuelve Falcón o si juega Zucu. Fernández por izquierda creo que va a jugar. ¿Y arriba jugará Auche o Lugarcio? Esa es la duda que tengo yo. Bieler juega seguro. Bieler seguro. Sí. Que me parece que es justo que Bieler juegue. Sí, sin duda. Como también me parecería justo que siga jugando Auche. A pesar de que está jugando mal, yo sigo apostando por Auche Sigo apostando por Auche. Y a Lugarcio, o lo pongo de 8. El problema es que lo pongo de 8 porque esa es una alternativa que la venimos mencionando casi que desde el programa número 100. Cada vez que pudimos dijimos que para nosotros... Ah, el Lugarcio es 8, sí. Es 8, probaría con el de 8. En este equipo, Lugarcio, no, en este equipo es 8. Si uno mira las estadísticas de Lugarcio, se da cuenta. ¿Ya que decir las estadísticas? En Racing jugó 63 partidos y tiene nada más que 6 goles. Para que lo voy a anotar, porque viste que siempre se manejan estadísticas en la popu. Lugarcio que jugó tantos y convirtió 6. A ver cuántos eran, 63. 63 partidos, 6 goles. Bien. ¿Cuánto fue lo máximo que hizo en un campeonato? ¿3? 2. ¿No hizo 3 el campeonato anterior? No, el último de Caruso no hizo 3. Me parece que sí. O el primero de Caruso hizo 3. Sí, el primer campeonato de Caruso. A ver, ya te digo. No, sí. Yo recuerdo los 6 goles de Lugarcio y todo lo que estamos acá lo recordamos. También. El primero fue a Central. El primero fue a Central. El 3-0. Sí, de un partido que terminó 4-1. De un partido que terminó 4-1. después le convirtió un gol a River, sí. 1-0, después le convirtió, no sé si en orden, pero son estos los 6 goles. Después le convirtió un gol a Lanús en una primera fecha, sí. Después le convirtió un gol a Tucumán, a Estudiantes, y me falta uno. Y el último que hizo Central, en la primera fecha de este campeonato. Ahí está. No, por eso, hizo 2 goles, hizo uno en el primer torneo, dos, y ahora uno de nuevo, ¿no? Está bien, no, porque te iba a decir que había hecho más goles que Biel, pero bueno, faltan 5 fechas igual. Pero pará, pasemos el limpio porque parecemos unos giles. El primer gol de Uruguayo, sí, el primer central, en el Apertura 2008, sí, a Central. En el Clausura 2009, le convirtió a River. Le convirtió uno a River, uno a... Y uno más hizo, que no recuerdo ahora. No, pensémoslo, porque a Lanús fue en el Clausura, claro, la 2008, primera fecha, la primera fecha con León. Ahí tenés 2. El torneo siguiente le hizo uno Atlético de Tucumán y uno Estudiantes, y ahora hizo uno. Lo máximo que hizo en un torneo fue 2 goles. Por eso, eso es promedio, porque si tiene un poquito más de un gol, un poquito menos de un gol cada 10 partidos, es justo 2 goles por torneo. Sepamos que estamos hablando de un jugador que, de estos 63 partidos que jugó, casi que todos los jugó los 90 minutos, por no decir el 90%, y solamente convirtió 6 goles. Auche, que en este campeonato jugó todos los partidos, ¿Auche jugó este campeonato? No, porque fue expulsado contra Independiente y no estuvo la fecha siguiente con Huracán. Bien, jugó 13 partidos y convirtió 3 goles. Y además hay que ver los goles que uno marca. Bieler tampoco jugó todo. Hay goles que son para ganar. Igual esta estadística, viste, es demasiado fría y muchos van a decir, ¿cómo decís eso? Hay que ver cuántos goles hace Auche en 63. Lo que digo es que, además de todo esto que estamos hablando, para mí tiene que jugar Auche porque es mejor que el Uercio. Sí, porque además... En algún momento Auche va a poder despegar, porque todos tenemos fe de que es así. Y creo que hasta tengo la convicción de que Auche va a jugar mejor de lo que está jugando. Seguro, sí. Y el Uercio sabemos lo que puede dar. Sabemos que el Uercio es un jugador que puede darte... Sacrificio, que puede aguantar la pelota en un partido en el que Racing esté ganando. En el que Racing esté ganando, uno le puede tirar la pelota al Uercio y la pelota puede descansar en Luguercio, o no, la puede perder también Luguercio, y que tiene explosión quizás a la hora del mano a mano, también en algunas situaciones, tiene explosión y en otras también la pierde, es humano y es jugador. Adentro del área no tiene posibilidades, no tiene peso, no pisa el área prácticamente Luguercio, y no patea el arco. Hoy Racing, para mí, tiene que jugar con Auche y con Bieler, a pesar de que Auche está jugando muy, muy mal. Solamente jugó bien 2 partidos con la camiseta de Racing. Sí, el primero y con Boca. Juancito, muchas dudas en la formación. Sí, Lynch, exactamente. Lynch hoy se entrenó a la par de sus compañeros, un trabajo regenerativo. El problema es que cuando se lo exige a Lynch, le duele. El viernes pasado se lo exigió y le dolió, entonces hay que esperar a que no sufra dolor. Cuando es exigido, igual... Seguramente esta semana haga fútbol y lo probarán nuevamente. A ver, esto es radio, ¿no? Pero entiendo tu gesto, tu seña. Y claro, porque Lynch entrena a la par de sus compañeros, pero ¿por qué no juega? No. Así es, hoy entrenó a la par porque sus compañeros no hicieron práctica. Mañana vas a fútbol. No, seguramente el viernes. A mí lo que me preocupa, Fede, ¿por qué abro los brazos así cuando dije Lynch y Juan empezó a hablar? Porque digo... También existían los que decían que iba a jugar ahora contra Vélez. Sí. Lynch, salvo un milagro, el próximo campeonato va a volver a vestir la camiseta de Racing. Y si se enteran lo que le costó a Racing tener 6 días internado a Lynch, porque lo suturaron y después volvieron, le limpiaron las bacterias. 5.000 pesos por día costaba tener alojado a Lynch y todos los estudios que le tuvieron que hacer. O sea que, si se acuerdan lo que yo dije, respecto a que los principales responsables de esta historia son los que integran el cuerpo médico de Racing, los médicos que Racing contrató para que puedan desinfectar la zona, y sin duda que son ellos los responsables. ¿El jugador qué va a hacer? El jugador es más, tendría que hacerle juicio a quienes intervinieron su lesión de pésima manera. Porque Lynch tuvo un corte, se le aplicó una parte también nueva del tendón y le llevó 4 meses volver a jugar. ¿Cuánto le va a llevar a Lynch? Se lesionó en febrero, estamos a abril, sigue y va a tener que volver a jugar el año que viene, el campeonato que viene. El 7 de febrero. O sea, chicos, si no es el 7 de febrero... Es el 6, pero... Es por ahí. Lo que sí digo es que es una verdadera lástima, sin ahondar demasiado en otros calificativos, que uno de los mejores refuerzos que había traído Racing solamente pudo jugar 3 partidos. Y sí, hay responsables, los médicos, y el 7 de febrero se lo llevó. No lo puedo creer lo que he dicho. Sigue sin poder jugar, porque este fin de semana Lich no va a jugar. No, mañana, no, pues, si el viernes cuando se pudo lo prueban y Lich está bien, no sé. No, no va a jugar, no va a jugar. El que sí está en condiciones de volver, que no va a ser titular, es Grassini. Grassini que no va a seguir en Racing. Igual no vamos a empezar a dar la lista de los que siguen y los que no siguen, porque sabemos que esto perjudica realmente los intereses del club. Pero aprovecho para decirle, además, porque es obvio que Grassini no va a seguir en Racing. Y es un jugador que está más lesionado que habilitado para jugar. Sí, sí, sí. Tiene más lesiones que partidos jugados. Pues. Tanda. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Implant 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeira. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeira. Los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegial. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palán, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus 3 sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Lo presento también al operador, Daniel Pizzuti, cómo no, quien maneja los hilos de identidad racinguista, y me pregunta, ¿viene Mataus o no viene Mataus? No viene Mataus, ¿no? No, lo otro Mataus no. Igual hoy vamos a hacer un bloquecito para reírnos un poco. Ya que estás vos, Fede, que sos el cómico sí. más importante que tiene la zona de Avellaneda. Sí. Y Boedo. Sí. Gozando alguna partecita de Constitución también por la noche. Quiero explotarte, quiero sacarte jugo. Sí. Más adelante igual. No hay problema. Ahora quiero hablar de Roberto Ayala. Ayer cerré el programa y la dejé picando. Y ayer fue un programa muy parecido al del lunes, en el cual fuimos críticos con todo. Y recibí algunas felicitaciones por el programa del lunes. Bueno, mejor, yo también. Y otros tantos que no te felicitan, entonces están disconformes. Sí. Bueno, pero no me lo quiero saber, al menos a mí. Igual, esto es un chiste porque sabemos que es mucho más fácil expresar cuando uno está disconforme que cuando uno te llama y te felicita. Siempre son más los que te llaman poniendo en el mail o precisamente si te llaman por teléfono los que te dicen lo que no les gusta que los que te llaman para felicitarte. Por eso te digo que es un chiste, porque si te llamaron y te dijeron te felicito o te encontraste con alguien que te felicitó es porque verdaderamente la mayoría está de acuerdo con el mensaje, o si no está de acuerdo le gustó la forma en que lo transmitiste, que también vale. Volviendo a lo de Ayala, saliendo, dejando de lado lo que hablamos el lunes y el martes, Russo habla maravillas del jugador, que desde la fecha, ayúdenme, desde la fecha séptima, igual con Argentino volvió a jugar en la fecha 9, volvió a jugar, perdón. Pero claro, porque Martínez convoca a molestar. Estaba fuera, igualmente creo que Ayala iba a jugar igual el partido, pero en la fecha 9 contra Argentinos Ayala jugó y fue el último encuentro que disputó como titular. A pesar de eso, el jugador, esto salió de la boca de Russo, esas son palabras del DT. A pesar de esto, el jugador muestra predisposición para entrenarse y además está contento por lo que suma lo anímico. Ayala, que uno se da cuenta que es un profesional bárbaro, que más allá de lo que ha rendido dentro de la cancha, que ha sido muy pobre, cada vez que uno tiene la oportunidad de verlo entrenarse, que sabe cómo se maneja, que habla con los que lo tratan, sabe que es un tipo de los cuales siempre va a sumar. Uno lo ve entrando en calor Ayala, los días de partido, que como bien decías vos, Juan, ayer, Ayala sabe que no va a entrar a veces. Claro, no, es que si no pasa algún imprevisto, alguna expulsión, alguna lesión, no va a ingresar Ayala en un partido. A pesar de esto, Ayala se entrena igual que todos, corre al costado de la cancha los días de partido más que sus compañeros, demostrando que a pesar de tener una carrera impresionante en Europa, con muchos títulos, con un nombre, con mundiales sobre sus espaldas, corre y se mata desde su lugar. Con esto no estoy tapando el pésimo rendimiento que tuvo Ayala, pero lo que sí estoy diciendo es que el cuerpo técnico está contento, que tiene ganas de que Ayala juegue, tiene ganas de hacerle un hueco a Ayala. Por eso yo, Juan, me tomo el atrevimiento de decir que no lo descartes a Ayala. Probablemente termine jugando el hoy, pero no lo descartes a Ayala. No sé si para este partido o para otro, y más sabiendo que Mercado se va a perder 3 encuentros. Como bien decías recién, el de Vélez en Tucumán y también ante Banfield va a estar afuera, quizás aparece Ayala. Sépanlo. ¿A qué quiero llegar con todo esto que estoy diciendo de Roberto Fabián Ayala? El técnico está contento todo. Ayala suma, Ayala no pone la típica cara de estoy poco contento, me quiero ir. No pone esa cara Ayala, esa cara de traste, como generalmente se dice. Ayala suma y lo sigue haciendo, pero en la intimidad, más allá de bancársela, piensa en irse. Y está evaluando la posibilidad de, a partir de junio, dejar de ser jugador de Racing, salvo que esto cambie, y en los últimos partidos se empieza a jugar, y también cambie su rendimiento. Ayala no es tonto, Ayala sabe que no rindió, y que Racing, hasta ahora, lo ha superado. Ayala no estuvo a la altura de Racing, en los partidos en los cuales jugó. No quiere decir que Ayala no vaya a estar a la altura de Racing. Uno no puede descartar de que Ayala puede acomodarse en el futuro y ser un jugador importante. Yo no lo descarto, lo veo como algo difícil igual. Igual me imagino que Roberto Ayala no va a querer, digo, a ver, hay que ver en qué equipo podría llegar a jugar Roberto Ayala que no sea en Racing. Una de las posibilidades previas era River, porque River no lo lleva Ayala, porque claro, River tiene las mismas necesidades que Racing. Exactamente. O tendrá las mismas necesidades que Racing en el próximo campeonato. Volver a Europa lo veo difícil. Por eso te digo, Ayala sabe, suma, no pone cara de traste, pero analiza también la posibilidad de seguir o no en el equipo. Mira, yo sin saber nada quizás te diría que... En Racing más que en el equipo. Que por la edad, por el nombre de Ayala y por lo que significa, hoy quizás la única oferta que le podría llegar a venir es de Estados Unidos, que se lo relaciona siempre con jugadores que ya están... veteranos que han sido consagrados en el fútbol europeo o en el fútbol argentino, estoy hablando, qué sé yo, de Guillermo Barros Schelotto y alguno que se me escape por ahí, pero qué sé yo, lo veo difícil. Yo lo veo muy complicado y hasta te diría que Racing he sabido que apostó económicamente muy fuerte con Ayala. Si Ayala rescinde su contrato y Racing puede utilizar ese dinero para traer otro jugador, si hoy me preguntás, y con todo el respeto para con Ayala, porque reitero, que tenga la que esté tomando esto con tanta profesionalidad, con tanto profesionalismo, y que se la banque, y que sume, y que sepa que no está a la altura, pero a pesar de eso, no pone carita cuando lo mandan al banco. Un jugador hace poco, de un equipo muy importante, que no quiso ir al banco. Y creo que tiene 5 o 6 goles en primera, ¿no? Uno que juega en Boca y es zurdo, sí. Y sale con una modelo. Bueno, sí, ya te lo dije. Pero, o sea, sabemos que en el fútbol de hoy hay algunos que no se van a ir a la reserva y a Ayala no solo que se está bancando ir al banco y todo, sino que además no pone carita. Pero digo, piensen que es posible que Ayala quizás no siga en Racing después de junio si la cosa no cambia. Y seguramente que lo está pensando y que más allá de que esto sea una información, todos lo deberían saber. Ayala, si no juega, se va a ir. Tanda pequeña en identidad racinguista, muy pequeña, y vamos a empezar a jugar un poquito después de ella. Estudio jurídico del doctor Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos. 20 y 50, dijimos que iba a ser un espacio publicitario pequeño, porque quiero presentar, y esto surgió a través de las necesidades que tuvo nuestro operador de saber qué pasó con Matthaus. Y como nosotros una vez tuvimos la posibilidad de hablar con el representante de Matthaus, la producción hizo... Sin traductor fue. Fue muy complicado. Como nosotros ya teníamos vínculo con el... círculo íntimo de Matthaus. Con la gente. Claro. La producción no tardó en ubicarlo a Lothar. Y tenemos la posibilidad de saludarlo en la noche de hoy de Identidad Racinguista, también como para descontracturar un poco y divertirnos. ¿Cómo le va, Lothar? Buenas noches. Flavio Sarro te saluda. Bienvenido a Identidad Racinguista. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches en alemán. Ah, bien. Kutsukulini. Butzukulini, buenas noches en alemán. Buenas noches en alemán. ¿Cómo estás, Franco? Un segundo, usted dice que está enojado con... ¡Recaliente! Está recaliente con Russo y con los jugadores, ¿pero por qué? ¡Porque los jugadores no ganan! ¡No prefieren! ¡Estoy muy caliente! ¡Voy a mucho más! ¿Pero qué le perjudica a usted? ¡Me ¿Pero qué le perjudica a usted que los juegos de Racing no corran? ¡Me divorcié, Claudio! ¡Me ha buscado el lado en el Fastlay! ¡Me fue para ¿Quién es abogado? ¡Lado es Fastlay! ¿Quién es el abogado? ¡León es Fastlay! ¡Desataré! ¡Mi mujer se fue! ¡Cuando se enteró que no íbamos a cerrar! ¡Se fue! ¿Por qué se separó cuando...? No entiendo esa parte. ¿Por qué se separó de su mujer cuando se enteró ella de que no iban a Racing? ¡Se gustaba la provincial! ¡Y no comíamos nunca la provincial! Ah, ella estaba con la ilusión de poder comer en la provincial y usted no se lo pudo cumplir. Exactamente, aquí en Alemania, en la provincia de Gangline, no está en todo el libre, Fabio. ¿Qué hora es? Una cosa cortita y al pie. Primero, su esposa tuvo un solo motivo para separarse. ¿Usted no haber ido a la provincial o hubo algo más? No. También me gustó comer en una cocina. Comer en lo de sushi también fue uno de los motivos. Exactamente. Ahora, Lothar, cortito y en pie. No me quiero pensar por qué está enojado con los jugadores de Racing. ¡No caliente, Flavio! ¡No corren! ¡No te pido la camiseta para el día! Ah, usted está caliente porque... ¡Estoy caliente! Porque una especie de estar caliente porque ve que los demás ganan la plata caminando. ¡Se lleva la plata! ¡Se lleva la plata! ¡Pablo, Pablo, se tiene que echar! ¡Cállate esa causa! ¿Usted está trabajando ahora? ¿Usted está trabajando o está sin club? ¡Así jefe de prensa! ¿Jefe de prensa de dónde? ¡De Blackburn Brothers! ¿De Blackburn? ¡Blackburn Brothers, por favor! ¿Pero ese equipo sin la palabra? ¿Cómo es el nombre del equipo? ¡Blackburn Brothers, por favor! ¡Blackburn Robert Montserrat! ¡Sí! ¡Así lo hace el nombre de Gwendolyn! ¡Gracias, Lota! ¡Sigue hablando, Brothers! ¡No puedo ser esta idea! ¡Caminan! ¡45 minutos caminando la cancha! O sea que usted está enojado porque podría haber ganado dinero caminando. ¡Exactamente! ¡Y se paró, Fabio! ¡Estoy ganando 3 años en esta casa! ¡Se lo lleva gratis! Chao, hermano, cuídate. Qué lindo, qué nota. Blackmoon Robert Montserrat. Vale, mande. Grande la identidad racinguista, después volvemos y hablamos de Collado. Dort in lichten Höhen, du sprach... Sex Saulec, 40 cocheras privadas. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Helena Difusión, equipamiento y artículos para peluquería, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023, Avellaneda. Alem 269 o La Valle 561 Quilmes o en Berazategui, calle 14 al 4744. Helena Difusión, siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y informado. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Sin Vélez, domingo a las 19, Javier Collado será el árbitro. Ahora Juancito me va a dar los números. Vale. Racing versus Banfield. El 25 con horario a confirmar. Bien. También domingo. Exactamente. 25. Quiero aclarar que lo de Vélez va a ser un equipo alternativo y repleto de juveniles. Sí, porque va a ser más débil, o débil entre comillas, en realidad, que el equipo alternativo de Vélez, porque Vélez tiene muchísimos lesionados. Tengo algunos nombres porque... Como bien saben, algunos y sí, otros no, pegaditos a nosotros aquí en el estudio de AM 990, Splendid. ¿990 es sí, o...? 990. ¿Es 990, Splendid? Sí, sí, sí. Por las dudas, ¿viste? Porque capaz que usted lo ve de frente. Lo veo justo desde aquí. Bien. AM 990, Splendid, porque uno viene haciendo el programa así al palo y capaz que da el número mal. Están los chicos de Vélez, está la gente de Vélez que hace el programa oficial y me tiraron algunos nombres de los cuales podrían jugar. Barovero, Tobio, Torcilieri, Lima, Tiris, Lima, un equipo juvenil. Por lo tanto, más que nunca, y a pesar de que en el fútbol argentino, y más con Racing, cualquiera le puede ganar a cualquiera, hay que ganarle a Vélez. Sí o sí. Sí. Sí o sí Racing tiene que sumar 3 puntos. Porque imagino que Banfield va a poner a los titulares contra Racing. Hay que ver cuándo juega Banfield. Le gana Independiente. Sí, igualmente hay que ver. Pero para cuando no Banfield juega por la Copa, es cercano al 25, porque no lo sé la verdad. Mira, Vélez juega mañana y después juega octavos recién el 28. O sea, juega mañana y después juega octavo de final recién el 28. Por lo tanto, Banfield seguramente también juega octavos. Si el 28 esta semana, quizá le ponga suplentes a Racing, porque es la semana posterior al partido. Por eso te digo, no sé si Banfield pondrá titulares o suplentes, va a depender de su performance ante Independiente. Igual, no debe haber tiempo, vale, claro. Igual también le tendremos que ganar a Banfield si pone suplente. Obvio. Y en Tucumán, para algún desprevenido, que hoy me preguntaban también, es a las 21 horas. ¿A las 21 horas? El 21. El miércoles 21. Sepan que Vélez va a jugar con pibes. Pibes que vienen jugando igual. Y que hasta hace algunas fechas estaban ahí, en la disputa por el campeonato. Luego, algunas lesiones y demás, y también al verse superados por otros equipos, perdieron muchos puntos y hoy Vélez está fuera del campeonato. Porque solamente tiene 20 unidades, si no me equivoco. Juancito Dáquila, dígame los números de Collado. 7 triunfos, 4 empates, 9 derrotas, 20 veces dirigió Collado a Racing y no lo hizo en este campeonato. De vuelta. 7 triunfos, 4 empates y 9 derrotas. Bien. Podríamos decir números parejos, Dáquila. Sí, dentro de todo sí. No me gusta Collado, ¿eh? Collado, no, que cada vez más está más lejos. Collado de que declaró que en línea del partido cuando Racing se fue a la promoción con Colón de estaba comprado o una cuestión así. Sí, bueno. Está bien. Te tiraste una, Collado divina. No, si declaró eso. Él mismo lo declaró. No, está bien, bueno. No, en línea que anuló el gol de Marcos Cáceres, mal anulado. Collado después dijo que estaba comprado o que había recibido algún tipo de dinero, una cuestión así. No me gusta Collado. Esperemos que pueda dirigir como corresponde, no que beneficie a Racing, ¿eh? Que dirija como corresponde. Si hay un penal, y que no... Si le pega una patada del daño dentro del área, que cobre penal al menos. Y si es otro jugador también. Que no espere que se... Que no emule a su compañero Aval, que en la última oportunidad que tuvo para dirigir a Racing, bueno, no hizo muy mal. Todas, porque dirigió 7 veces a Racing y nunca ganó. Futsal, el día viernes se va a estar presentando el equipo contra Jorge Newbery. El primer partido ganaron los chicos 3-1, con un equipo débil como lo es Villa Argentina, pero bueno, arrancaron con el pie derecho en este torneo de segunda división del futsal de AFA. Esperemos que puedan seguir por ese camino y que puedan retomar la senda ganadora que tuvieron en algún momento, que luego perdieron en el torneo pasado, y que puedan devolver a Racing a primera división. El día viernes a las 21 van a estar jugando en el club América del Sur, que queda en Parque Avellaneda. Igualmente vamos a estar dando la dirección mañana para los que quieran ir a ver el partido el viernes del futsal académico, que ganó 3-1 en la primera fecha del certamen ante Villa Argentina. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing. Nos escuchamos mañana. Le dedico este programa a Kiara Lacadé. Kiara Lacadé. Kiara Lacadé. ¿Se llama así el nombre? Lacadé. Kiara Lacadé del Piero, hija de Pablo del Piero, nuestro amigo, y Cintia, que vino a este mundo a alentar por la academia el pasado viernes 9, y que como siempre, como lo hacemos en Identidad Racinguista, le dedicamos el programa a un nuevo, en este caso una nueva, integrante de la familia. ¡Hasta mañana! ¡Chau!